10:42, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos ya con los encuentros de actualidad local que habíamos programado para el día de hoy. Ya saben que son, bueno, pues distintas actividades que vamos a tener este fin de semana. Por ejemplo, esa excursión a Guadalpar desde la Delegación de Juventud que se organiza y que partirá mañana hasta Sevilla. Además, también dentro del marco de colectivos, pues por ejemplo, la agrupación musical Ubriqueña ofrecerá un concierto este fin de semana, no aquí, no en nuestra localidad, sino en Benaucaf, va a llevar a cabo el próximo domingo. Y luego, por otro lado, bueno, pues queríamos también acercarnos hasta colectivos locales para conocer todo el trabajo que están desarrollando en torno a citas próximas, eventos próximos que se van a desarrollar, no ahora en agosto, pero sí, por ejemplo, de cara al mes de septiembre. De hecho, bueno, pues dentro de poquito, en menos de un mes, dará comienzo el concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Lo comentábamos en su día, que estaba previsto el desarrollo del mismo a partir de septiembre, pero sí que es cierto que todavía no se habían publicado las bases. Ya las bases están en la calle, el cartel del concurso también, y queda abierta, por tanto, todo ese proceso de inscripción. Vamos a hablar de este asunto con el presidente de la Peña Flamenca, con Manolo Román, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Román, muy buenos días. Pues vamos a ver si podemos hablar con él, porque de momento no hemos podido saludarlo. Manolo Román, buenos días. Buenos días. Ahora sí te escuchamos. Buenos días a toda la audiencia de Radio Ubrique. Te los habíamos subido. Ahora te hemos subido, Manolo. Que, bueno, decíamos, ¿no? El concurso nacional de arte flamenco, lo comentábamos en su momento, nos dabas el anticipo, el avance de cuándo se iba a desarrollar, pero es verdad que quedaba todavía todo sujeto a que se publicaran esas bases ya de manera oficial y se abriera, por tanto, todo ese proceso de inscripción. Esto ya está, desde hace unos días, bueno, pues encontramos el cartel en la calle y en redes sociales está también dando difusión y bueno, pues ya está prácticamente todo cerrado, ¿verdad? Pues sí, ya está todo cerrado, estamos nada más que a la espera que llegue el día 3 de septiembre, que es el comienzo, día 3 de septiembre, que me parece que es sábado, ¿no? Viernes, ¿no? No sé, estamos viernes, no me acuerdo ahora mismo. Y será, haremos la primera sesión, que va a estar muy cargadita, va a tener dos grupos al baile y al cante también, pues creo que van a haber dos personas. Así que vamos a comenzar bastante bien en nuestro nuevo local, aquí en Reyes Católicos, sin número, es donde está la nueva sede de la Peña Cultural Flamenca de Ubrique. O sea que ya está incluso cerrado la sesión, la primera sesión, que será un viernes 3 de septiembre, ¿no? Sí, pero este año tenemos, yo que sé, la cantidad de gente, no te lo puedo decir porque no la memoria no lo sé. Pero este año hay, yo qué sé, la gente que hay a apuntar concursos. No sé qué es lo que pasa. Yo creo que lo que pasa es que es muy buen concurso, que hay muy buenos dineros en el concurso y esa es la cosa. Bueno, eso sí que te lo quería preguntar también, ¿no? Porque el concurso está limitado en el tiempo, no es como en convocatorias anteriores previas al COVID, que se desarrollaba pues prácticamente desde febrero, desde enero-febrero hasta junio, sino que en esta ocasión el concurso es un concurso pandémico, podemos denominarlo, ¿no? Sí, y tiene lugar del 3 de septiembre al 8 de octubre. Está limitado prácticamente en un mes. En un mes no hay tiempo material para que pueda haber esa participación tan elevada de otros años. ¿Cómo lo vais a organizar? Pues mira, nosotros organizarlo lo vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? De forma de que entre la gente, que haya más, meter más gente, ¿no? De alguna forma, ¿no? O hacemos todos los sábados, hacemos sábado y viernes, o a ver cómo lo hacemos para que la cabida sea mayor, ¿no? Porque ya, como te he dicho, tenemos una cantidad de gente, tanto al cante como al baile, que vamos, eso yo no lo he visto en mi vida. Hombre, de la forma que lo hacíamos anteriormente, ¿no? Que teníamos desde febrero hasta mayo y un poquito más, ¿no? Pues podíamos desarrollar concursos perfectamente metiendo a dos o tres cada viernes. Y en esta ocasión no podemos porque ya sabe que esto es un micro concurso, ¿no? Porque ahora mismo tenemos que también adaptarnos a las medidas COVID, a la gente que podamos meter en el salón, y no podemos alargarlo más. O sea, que tenemos que hacerlo de esta forma, Rocío. A ver la gente que podemos meter para que no se quede mucha gente fuera. Y el que se quede, si quiere, pues mira, para el próximo que queremos hacerlo ya como lo hacíamos normalmente. O sea que, en principio, pues se va a intentar dar toda la participación posible a los inscritos, ¿no? A las personas que quieren participar. Para ello, sesiones no solo los viernes, como siempre, sino también los sábados. Y yo imagino, como sí, tú me comentas... Posiblemente. No lo sabemos, pero vamos. Ya eso lo tendremos que hablar nosotros, tendremos una reunión el próximo martes y ya eso lo hablaremos a ver cómo vamos a hacer las cosas. Y además también, pues, que las sesiones sean aprovechadas, ¿no? Haya varios participantes, pues, si hay que tener, como esta inaugural, dos de cante, dos grupos de baile, en vez de quizás, pues, solo cante, o uno baile y un cante, en fin, ampliar el número de participantes también por sesión. Sí, a ver, nosotros queremos, a ver si podemos, comienzo de los espectáculos, ponernos un poquito antes, ¿no? Para no estarnos ahí hasta la una o las dos de la mañana, ¿no? Sino poder decir, vamos a empezar a las 10, ¿no? Y andar lo más posible o lo más rapidito posible, ¿no? Para que las dos o las tres actuaciones que haya, pues terminemos sobre las 12, 12 y media, como lo solíamos hacer últimamente allá arriba. Y ahí a ver la cabida que podemos tener para meter más gente o a ver lo que hacemos. Claro. Te quería preguntar además también, Manolo, tenéis cerrada ya en la sesión inaugural, me decían, ¿no? ¿Quiénes serían? Sí, el día 3 de septiembre. ¿Quiénes hemos puesto como hora de comienzo 10:30 de la noche. Vamos a procurar que sean las 10:30 de la noche para que esto no se haga muy largo. Y a ver si entre unas cosas y otras podemos recortar un poquito los bailes, ¿no? Porque tú sabes que cuando se sube un bailador allí a bailar, no tiene, o sea, no le da igual estarse media hora que tres cuartos de hora, que vamos, lo que venga bien. Ellos lo que quieren es quedar bien ante nosotros, ¿no? Y ante el jurado, ¿no? Para, bueno, para más puntuación o para lo que sea. Y lo que queremos es a ver si podemos, en vez de 20 minutos que le concedemos a cada bailado o a cada actuación, ¿no? Pues a ver si puede ser un poquito menos, ¿no? Y podamos así, pues, recortar tiempo para que podamos terminar antes, para que no se moleste, porque no creo que se moleste a los vecinos, porque la verdad que yo he probado el sonido a todo gas ahí y no se escucha nada, absolutamente nada en la calle, ¿sabes? Y bueno, pues hombre, nosotros no queremos molestar a nadie, así que mientras más pronto terminemos, pues mucho mejor. Claro. Bueno, pues te preguntaba antes, ¿no? Si ¿quiénes son los que van a participar el 3 de septiembre en la primera sesión? No te lo puedo decir. Vale. Eso ya te lo diré más adelante. Bueno, pero en principio entonces me has dicho antes que dos grupos de baile, ¿no? Sí, dos grupos de baile, sí. ¿Y dos cantadores? Los cantadores también. Es lo que está pensado, ¿no? Para esa sesión inaugural del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que va a durar hasta el próximo 8 de octubre, en principio todos los viernes de septiembre y parte de octubre, pero también se puede ampliar, como decía Manolo, a las sesiones a los sábados y, por supuesto, bueno, pues aumentar el número de participantes, sí, por sesión. Para poder meter más gente, hombre, que no se queden tanta gente en la calle. La última sesión es el día 8 de octubre, que ahí está donde podemos llegar, ¿no? Porque si no, no tendríamos tiempo para las cosas que tenemos también detrás, que tenemos otras cosillas más. Claro, es el calendario previsto. La final, que te preguntaba la vez anterior y no teníamos fecha, ¿ya la tiene? La final, el día 23 de octubre. El 23 de octubre, o sea que se cierra en octubre, ¿no? El concurso. Sí, ya tenemos la noche, o sea, la final de concurso. ¿Serían no el Fatou la final? De las 10, sí. No lo sabemos todavía, ¿sabes? A ver qué es lo que vamos a hacer, si hacemos más adelante o a ver lo que pasa. Pero no te puedo dar fechas de la noche flamenca de la piel ni nada. ¿La final, ¿sabes?, sería en el Fatou o sería en... Sí, no, en el Fatou. En el Fatou. para albergar un buen número de mayor número de personas, que bueno, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos ahora, se reduce también bastante, ¿no?, en el Fatou, igual que vosotros, pues tenéis reducido el aforo en vuestra peña. Sí, porque no sé ahora mismo cómo está el ubrique de contaminación. No sé igual, que cuando habla, igual que cuando hablamos si la última podemos vez. Meter, perdona, Rocío, que si podemos meter a lo mejor 30 personas, podemos meter 40, es que no lo sabemos todavía, ¿sabes? Eso tendremos que informarnos para que, hombre, nosotros lo que queremos es que la peña pues esté como tiene que estar, ¿no? Pues hasta arriba, pero claro, ahora tenemos la ley esta del COVID este que nos trae por la calle de la amargura, y a ver si esto se acaba, o a ver, yo qué sé, a ver, ya veremos, a ver cómo podemos meter a la gente ahí. Hablábamos la última vez, además cuando se inauguró la peña recientemente, ¿no? El aforo reducido 20 personas por las circunstancias que tenemos. El nivel de alerta no ha variado, es el mismo, así que yo imagino que también pues, se mantiene, ¿no? Si en septiembre yo seguimos con el mismo nivel, pues lo mismo. Sí, yo creo que sí, que será de esa forma. O sea, que el que quiera ver la actuación tiene que venirse prontito, que después, hombre, y además una llamada de atención a todos los socios, que hemos estado presentando a la peña, hay muy poquilla gente, ¿no? Le hemos mandado sus cartas a todos los socios para que acudan y nos visitaran. Yo sé que el horario es muy malo, ¿no? Porque era de 12 de la mañana a 2 de la tarde, y claro, mucha gente a esa hora no puede ir, ¿no? O sea, que si alguno quiere ver a la peña, yo estoy enfrente de la peña, y el que quiera verla no tiene más que llamar a mi casa, y yo bajo y te la enseño, y no hay ningún problema. Se te ha preguntado también después cómo había marchado esas jornadas de puertas abiertas que se habían desarrollado, ¿no?, para que todas las personas interesadas, especialmente también los socios, pues visitaran este espacio, la Peña Flamenca de Ubrique. En cualquier caso, por seguir con el concurso, me decías que la inscripción ya está abierta y de momento, bueno, pues son bastantes los participantes que están llegando. Yo imagino que la hora de clasificar vosotros y organizar las sesiones, no sé si dependerá del orden de inscripción, de la también disposición, ¿no? Porque muchas veces los participantes se pueden inscribir pero no tienen disposición para acudir en determinada fecha. Eso también influirá, ¿no? Bueno, ya eso ya lo hablaríamos con los participantes, ¿no? Ofreciéndoles nosotros las fechas. Si ellos no pueden, no lo podemos hacer. Nosotros no podemos hacer otra cosa, ¿sabes? Nosotros lo único que queremos es que, hombre, que el teléfono ahora mismo está echando humo, ¿sabes? Yo no sé las llamadas que ha tenido la secretaria, muchísimas llamadas, Anita, y claro, todo nosotros cogemos las llamadas, ¿no? Lo que pasa es que ahora tendremos que darle vuelta porque tenemos gente de mucho tiempo atrás y tendremos que ir equilibrándolo, ¿no? Metiéndolos de ahora, metiéndolos de antes, metiendo, en fin, un intercambio, ¿no? Así para que no se queden mucha gente de los que están antes y atrás y de los que llaman ahora, porque tampoco se queden mucho atrás, sino sorteándolos y a ver en la forma o la fórmula que tenemos ahora mismo. Bueno, decías tú antes que esa participación estaba siendo bastante elevada. Las causas, pues, evidentemente, el nivel, ¿no?, la categoría del concurso de Ubrique, pero también el hecho de que hayan disminuido las distintas iniciativas a causa de la pandemia y que, bueno, pues esta se mantenga. Y bueno, pues el hecho de que los premios son premios importantes y considerables. No sé si podemos recordarlo, ¿no?, destacar que en la modalidad de cante, ese primer premio está dotado económicamente con 2.000 euros. En la modalidad de baile, 2.500, el primer premio, y bueno, pues son los tres mejores, reciben dotaciones económicas también considerables. Hombre, pues mira, te digo, en cante tenemos 2.000 el primero, 1.000 el segundo y 800 el tercero. Y en cuanto a baile, pues tenemos el primero 2.500, el segundo 2.500 y el tercero 1.000, más un trofeo, que el trofeo es muy bonito. Hombre, y eso es un recuerdo enorme que tiene el que se lo lleve, ¿no? Y nada, que el trofeo vale dinero también, que nos cuesta un dinerito el trofeo, o sea, que son un dineral llevamos en premio, ¿sabes? Uh-huh. Y tenemos que dar las gracias a nuestra Delegación de Cultura, a nuestro ayuntamiento, por esa labor que hacen y con ese, hombre, con esos dineros que nos dan para poder hacer el concurso, porque si no sería imposible de poderlo hacer. Y todo esto con el aliciente, además, de que se va a llevar a cabo este concurso de arte flamenco en la nueva sede de la Peña, ¿no? Que va a ser la principal novedad. Nuestro huequito, yo les digo que es como un juguete. Está muy bonita la Peña ahora. Y ya, gracias a un alma caritativa, no voy a nombrar a quién es, pues tenemos las mesas, tenemos ya las mesitas nuevas y todas esas cosas. O sea que ya está dotada, ¿no? Está dotada. Hombre, tenemos todavía muchas cosas que nos hacen falta, ¿no? Nos hacen falta cosas para el bar y eso, ¿no? Ya poquito a poco, pues si hay algún alma por ahí que nos puedan echar una manita, pues se lo vamos a agradecer con todo el alma. Bueno, la Peña Flamenca, recuerden que abrirá entonces sus puertas, podemos decir, el 3 de septiembre ya al público, ¿no? Con esa reducción de aforo, pero abre el 3 de septiembre, porque en realidad hemos tenido las jornadas de puertas abiertas, pero no ha habido una apertura generalizada de la Peña todavía, ¿verdad? No, inaugurada oficialmente no. Sabes que hemos hecho esta inauguración porque ya tenemos nosotros que empezar, tendríamos que empezar a colocar cosillas y abrir las puertas, y eso, pero vamos, oficialmente ya eso ya lo haremos a través de una carta a los socios o cuando la pandemia termine, en fin, esto todavía tenemos que hacer una inauguración oficial, ¿no? Para que nuestros socios pues tomemos una copita con ellos y todas esas cosas. Bueno, una jornada de convivencia más bien de socios más que inauguración oficial, porque la inauguración ya tuvo lugar, ¿no? De carácter. Sí, inauguración, una de convivencia normalmente. Eso. Bueno, pues tenemos entonces el 3 de septiembre la fecha marcada para inicio del concurso de arte flamenco Ciudad Dubrique y también la apertura de la Peña al público en general, con esas condiciones de reducción de aforo y demás, pero va a ser a partir de entonces cuando se abrirá la Peña. También de cara a septiembre, no sé si vais a retomar las escuelas, ¿no? Sí que algunas han estado funcionando. Sí, pero antes te voy a decir, mira, sí. El 15 de octubre vamos a tener un circuito regional, ¿no? Que nos van a mandar, no sabemos si vamos a traer cante o vamos a traer baile. El 15 de octubre, ese está ahí perdido por medio. El 22 de octubre también la escuela regional pues va a estar por aquí también, ya ha estado antes, ¿no? La de los chavales, no sé si tú te acuerdas de eso, que se hizo en el Fatou. Para los colegios, ¿no? Que va a venir como un pequeño teatro, así que hacían ellos flamenco y eso. Pero no sé si tú eso. Pero entonces ¿pero quién organiza esto? Dime. Sí, que quién lo organiza. Me ha dicho que antes, el 15 de octubre, espectáculo. Eso todo viene todo a través de Federación, ¿sabes? Federación de Peña, y ¿no? El circuito regional pues, es el que trae esto y lo que nosotros vamos a tener también el día 15 de octubre. Es una actuación bien de baile o de cante, ya veremos lo que va a ser. O sea, un espectáculo previsto para el 15 de octubre y el 22 de octubre, además también pues se va a llevar a cabo otra actividad. Un circuito regional que hacen unos chavales, ¿no? En cuanto a lo que es el flamenco, sí, los comienzos, en fin, cosillas que ya eso es para verlo, ¿sabes? Eso se haría en el colegio, ¿no? En el Francisco Fatou. Para que los alumnos de los colegios pues los traigan los colegios, los que quieran o los que quepan dentro del local, para que vean ese teatro que es muy bonito, así que ya lo sabe. Programas de difusión del flamenco que llegan organizados, ¿no?, por parte de las administraciones a nivel provincial. Sí. Y que, bueno, pues se ofrece además también a las entidades, a las peñas flamencas, a los colectivos y asociaciones del flamenco de la Federación de Peña, para que se acojan a esta iniciativa y puedan desarrollar estos programas en sus pueblos, ¿no? Y eso es lo que habéis hecho vosotros con esta experiencia que tendrá lugar el 22 de octubre y en la que imagino pues se coordinará también con los centros educativos a los que se vaya a invitar a participar, ¿no? Exactamente. Bien. Y después tenemos ya el día 23, como hemos dicho, de octubre, la final del concurso. El 33 Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Y por otra parte, también el día 29, pues hay elecciones a la presidencia. Vaya mes. Está muy cargadito, ¿verdad? Elecciones a la presidencia y bueno, pues esto nos deja entonces... nos deja el plazo abierto de candidaturas, ¿para cuándo? 29 de octubre, imagino que un par de semanas antes, ¿no? Ya, bueno, ya mandaremos una carta a los socios para todo aquel que quiera presentarse, ¿no? Y incluiremos en esa carta pues las bases, ¿no? Para que quiera presentarse, pues tenemos un buzón en la puerta de nuestra peña para que echen su candidatura. Y ya está. Pues solo pueden hacer, ya recibirán una carta, y cuando reciban la carta, en el momento que reciban la carta, pues ya pueden enviar la solicitud o lo que quieran. ¿Y el actual presidente qué va a hacer? ¿Se lo está pensando? Yo me voy a presentar otra vez. Venga, pues ya está. Ya lo sabemos. ¿Para qué lo manda con más rodeo? Te va a presentar la reelección, ¿no? De presidente de la Peña Flamenca. Que salvo, yo lo que quiero que se presente mucha gente y además que haya juventud y que tiren de la Peña para adelante, que ahora mismo estamos en una situación muy buena. Hombre, la Peña tiene una situación muy buena y lo único que queremos gente que trabaje. Y todo aquel, si el que quiera trabajar conmigo, si en mi directiva, pues me lo puede decir a mí personalmente o lo que quiera, para que venga. Nosotros vamos a repetir con la directiva que tenemos, ¿no? Pero vamos, que si alguien quiere unirse a nuestra directiva, pues tiene las puertas abiertas, que hable conmigo o hable con alguno de los directivos y se lo diga. Bueno, pues ese proceso electoral, ya hablaremos de él, queremos centrarnos hoy. Vamos a ver si podemos estar un par de anillos más, yo ya cuando pasen los 2 años estos, suponiendo que salga, ¿no? Pues ya lo dejaré, porque ya, hombre, ya hay que darle paso a otra gente, aunque yo entiendo que el flamenco, como no lo lleve a alguien así que le guste, no sé, bueno, total. Espero que haya mucha gente, que se presente mucha gente y sabia nueva. Bueno, pues el proceso electoral, ¿no? Para la dirección de la Junta Directiva de la Peña Flamenca de Ubrique, que se abrirá en octubre con esa convocatoria de elecciones prevista para el 29 de octubre. Y el 23 la final, o sea, va a venir todo encadenado, ¿no? El cierre del concurso. Sí, aquí va una detrás de otra. Y después las luego, elecciones. Pues mira. En cuanto me hablabas del comienzo de la escuela, sí. Pues la escuela de cante dará comienzo el día 22, que es domingo, creo que es domingo. ¿El 22 de? De este mes, de agosto. De octubre. Ah, de octubre, perdón. De agosto, hombre, sí. Eso, vale. Yo estoy con este mes y el otro me tienen a mí liado. 22 de agosto. 22 de agosto. O sea, que comienza ya prácticamente. Sí. A vuelta a la esquina. Eso, la semana próxima. Vale, ¿qué más? Vamos a ver, está escuela de guitarra de 6 a 7 de la tarde. Para todo aquel que tenga ilusión y pues quiera aprender a tocar la guitarra, pues nada, que se ponga en contacto con el número que está en la... unas bases que hemos montado en nuestro perfil de nuestro Facebook, que lo miren y no tienen nada más que llamar, o que me llamen a mí, igual, ¿no? Y me digan, mira, que yo quiero ir a tocar la guitarra, que yo quiero aprender, pues nada. Pues eso sería el mismo día, o sea, el día 22, sería de 6 a 7 de la tarde. Y el cante, la escuela de cante, pues sería ese mismo día, de 7 a 9 de la noche. De acuerdo. Pues ese, y ambas arrancan el 22 de agosto, entonces, me decía, ¿no? El 22 de agosto, sí, sí. Bien, pues sería, por tanto, el retomar prácticamente el curso, ¿no? En las escuelas de cante, de guitarra, y luego, pues, hay otras escuelas más que también se van a ir retomando poco a poco durante el transcurso, ¿no? La de Castañuela. Exacto. Que también, esa va a comenzar en septiembre. La lleva a través de Isabel Benítez, ¿no? Y nosotros, la escuela de cante y de guitarra, pues están a cargo de los profesores Antonio Heredia y Montse Roldán. Pues serían, por tanto, las distintas escuelas, ¿no?, de la Peña Flamenca de Ubrique, que también se van a poner en marcha próximamente. Siempre sí que se ha demorado quizás un poco más, ¿no? Dime. Está la de baile, en fin, la de este flamenquito moderno que hace Ana. Sí. No sé cómo se llama, el gis, o no sé. Sí, flamenco. Sí. Y flamenco de verdad, o sea, escuela de baile de flamenco. Todo ello será el próximo mes de septiembre, todo eso empezará el mes de septiembre. Pues como decíamos, las escuelas de flamenco, cante, guitarra, castañuela, también flamenco terapéutico. Flamenco terapéutico y flamenco. Y baile. Serían las que comenzarían estas últimas en septiembre. Y como decíamos siempre, bueno, pues sí que se ha iniciado con el comienzo del curso, se ha empezado a preparar las escuelas, pero este año quizás se anticipa un poco, ¿no? Adelantando cante, guitarra en el mes de agosto ya. Sí, porque, hombre, para que ellos, si quieren preparar alguna cosilla, pues, para los días que haya así, que haya alguna fiestecilla o lo que sea, ¿no? Para ir y retomando ya contacto con los alumnos, porque como hemos estado, podemos decir que un año y medio, ¿no? Más o menos, ¿no? Sin ejecutar nada de, ni de baile, ni de cante, ni de guitarra, ni nada de eso, pues, hombre, pues lo más pronto posible, para que aquellos que hayan aprendido alguna cosa, ¿no?, de mismo de guitarra, que de cante, que de lo que sea, pues que para que no se lo olvide, sino que venga, pillarito, vamos a lo que vamos. Bueno, pues son las distintas iniciativas que ya se están preparando y trabajando desde la Peña Flamenca, que como decíamos, pues ahora está inactiva, pero trabajando y preparando un buen número de iniciativas de cara al mes de septiembre. Van a comenzar el concurso y a partir de ahí, pues prácticamente no vais a parar, ¿no? Claro, si nosotros no hemos parado nunca. Lo único que nos ha parado así es lo que nos ha parado, ¿sabes? La gente sabe, nuestros socios saben, y además gente que no son socios, que nosotros hemos tenido actividades todos los viernes. Y, hombre, nosotros lo que queremos es, pues, continuar igual, porque para eso tenemos una peña, para que nuestros socios, pues, disfruten de nuestro flamenco, tanto de guitarra, de cante, de baile, de todo, y que ellos disfruten y no echen nada de menos. Ahora mismo, pues ya sabes que no hemos podido hacer nada, hemos estado casi un año y pico parados, porque no ha sido posible, es que como no podíamos, pues no podemos, ¿no? Y eso lo tienen que entender los socios. No, que nosotros no es culpa nuestra de no tener actividades ni nada de eso. Ahora ya sí, hombre, ya podemos hacer medias actividades, no son actividades completas como de tener la peña rebosada, ¿no?, que es lo que me gustaría a mí. Pero vamos, pues así a poquito a poco, pues ya esto irá ganando espacio, ¿no? Y ya hacia adelante, ya en vez de a lo mejor 20 personas o 30, pues tendremos 40, tendremos 50, o tendremos 2, o tendremos 3. Ya eso ya no depende de los que quieren asomarse por aquí. Y ahora mismo la peña está en un sitio que, vamos, que está en un sitio clave, que puede ir todo aquel que quiera, aquel que no pueda porque se tenga una minifaría, pues en una sillita o con su muleta, puede ir poquito a poco, no hay escalones, no hay nada. Así que ahora mismo pues está eso tremendamente bien, y lo único que queremos que son muchos socios, que se hagan socios, hombre, que se pagan la porquería, que se pagan 3 euros todos los meses, que eso te los gastas, sales a la puerta y ya los tienes gastados. Bueno, pues campaña de captación de socios, ¿no? Que también hay que plantear alguna. Pues queremos socios, que queremos. Que hemos tenido 300 y pico y ahora mismo tenemos unos ciento y pico, hombre. Que se anime a la gente, hombre. Que disfruten, que si esto es lo nuestro, esto es lo que nos llena de vida. Por lo menos a mí. Yo, el flamenco es mi pasión. Yo no sé. Hombre, yo como me he criado con eso, pues... Mira, anda, este como se ha criado con eso, pues yo me he criado con el flamenco, todo lo que he escuchado en mi vida ha sido flamenco, porque es lo que me ha gustado, y yo creo que mucha gente, porque a mí cuando estoy en mi programa de Cante y Compás, me llama muchísima gente, y ahora mismo pues me echan de menos. Y que no se preocupen, que a partir de septiembre está Manolo ahí como un rayo, aunque, vamos, aunque haga calor, haga lo que sea. A partir de septiembre estoy yo por ahí ya. Aquí tenemos aire, Manolo. Tú sabes que yo que no me gusta el aire. Sí, yo lo tengo verdad. Aquí en mi casa y siempre peleando con mi mujer y mi hija. Sí, verdad, con nosotros también peleaba para que lo... Porque es que no me cae muy bien, y como después con el malestar que he tenido, pues tampoco... Bueno, pues en septiembre, si el tiempo lo permite, ¿no? Volver a Manolo sí, Román. Sí, no, pero ya cuando hacen los días, esto que viene, eso, pues ya estaremos por ahí. De calor excesiva y bueno, pues se retoma un poco. Los amigos del flamenco no pierden. El otro día me encontré con uno ahí en la puerta de la carnicería y me dio una tabarra que no vea. Aquí yo, que te estamos esperando, digo, sí, yo sé, pero hace mucho calor, hombre. Bueno, pues se retomará, por supuesto, Cante y Compás, espacio de divulgación flamenca que nos ofrece Manolo Román cada tarde aquí en la Sintonía de la Mañana. Y bueno, pues esperando a que el tiempo acompañe, ¿no? Porque este fin de semana, desde luego, no acompaña mucho para desplazarse, pues, y para moverse. No, esta semana pone un huevo en la puerta y decide solo. Así que habrá que esperar una semanita a ver que estaba acompañando el tiempo. Sí, no, ya para septiembre. Para septiembre, estupendo. Septiembre estaremos por ahí. Pues en septiembre tenemos el inicio del concurso de arte flamenco y en octubre pues llegará además también toda esa batería de iniciativas culturales vinculadas a la Peña Flamenca de Ubrique, que van a culminar el 29 con la elección a la nueva junta directiva de la Peña Flamenca de Ubrique. Rocío, darle un poquito de caña a la escuela, que la escuela empieza la semana que próxima, hija, dale un poquito de difusión. Pues ahí queda esa difusión también que nos llega del presidente de la Peña Flamenca, las escuelas de cante y de guitarra que comienzan el 22 de agosto en la Peña Flamenca y está abierto ese periodo de inscripción para poder participar, si desea, en estas clases que se van a impartir a través de la entidad. Manolo, que seguimos en contacto y seguiremos hablando, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ustedes por la labor que hacen ustedes, hombre, en cuanto a nosotros, ¿no? A la Peña Cultural Flamenca de Ubrique. Que no es de agradecido, que, ¿cómo se dice eso, no? De bien nacido, bueno, un refrán. Es un refrán que hay. Muchas gracias a todos ustedes por la labor que hacéis con nuestra peña. Gracias a ti, Manolo, por atendernos cada vez que te lo solicitamos y a cuidarse, ¿de acuerdo? Vale, igualmente. Venga, hasta pronto, adiós. Un abrazo, adiós.